Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No perdáis la calma. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Me voy a prepararos un lugar. Comentario al Evangelio por las monjas dominicas de Murcia. Dentro de uno de los acontecimientos más deseados por Jesús, como es la última cena, pues él mismo dice: «He deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros», la Iglesia hoy nos presenta el discurso de despedida de Jesús a sus discípulos. Después de haber anunciado la traición de Judas y las negaciones de Pedro, Jesús es consciente del miedo y de la turbación de sus discípulos. Por eso les insta a mantenerse firmes en la fe, a confiar en Dios y en Él, lo que de algún modo da a entender que son una misma persona. Para ti nos hiciste, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, nos dice San Agustín. Y también San Pablo nos recuerda: en la vida y en la muerte somos del Señor. Somos peregrinos en esta tierra. Aquí estamos de paso. Nuestra morada definitiva es el cielo, vivir con el Señor eternamente. Esto es algo que Jesús les dice a sus apóstoles y también a nosotros. Es un consuelo muy grande saber que Cristo va a prepararnos un sitio en el cielo y luego volverá y nos llevará con Él. Esta es la fe y la esperanza de todo cristiano. Y con los ojos fijos en el Señor, esperamos vivir siempre con Dios en el cielo. Nuestra vida es mucho más que unos cuantos años en la tierra. La vida en nuestro cuerpo físico es un periodo muy corto de nuestra existencia. Los cristianos creemos firmemente que nuestro existir no se acaba con la muerte, pues nuestra verdadera vida es la vida eterna. La psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, que investigó mucho sobre la muerte, decía: «Cuando hemos aprobado los exámenes que vamos a aprender a la Tierra, se nos permite graduarnos. Se nos permite desprendernos del cuerpo que aprisiona nuestra alma como el capullo que envuelve la futura mariposa. Y cuando llega el momento podemos abandonarlo. Entonces estamos libres de dolores, de temores y preocupaciones. Libres como la mariposa para volver a casa de donde salimos, para volver a Dios. Pero para llegar al cielo, ya nos dice Jesús que Él es el camino. Es decir, que haciendo lo que Él siempre hizo, que no es otra cosa que la voluntad de Dios, sin duda un día estaremos con Él para siempre. Pidamos por todos aquellos hermanos nuestros que aún están preparando su traje de gala en la antesala del cielo para que pronto puedan participar de la gran fiesta de las bodas del Cordero.